buenos días del campo y de la ciudad, al pie del cañón. Saluda a nuestro fiel auditorio y pues el equipo que está hoy también pendiente de esta emisión. Está puestísima. Raulito Núñez en los controles técnicos, como de costumbre. Bueno, hoy le tocaba descansar, pero tuvo que apoyar otros hermanos, otros compañeros de trabajo. Pero aquí está, puestísimo en los controles. Juan Antonio Vázquez también ya muy al tanto de lo que nos quiera participar nuestro estimable auditorio. Sergio Canales en la asistencia de producción y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Este equipo le da los buenos días y pues aquellos que todavía no se han descansado, porque por donde yo vivo toda la noche, hasta ahorita todavía estaban pachangueando como si hubiera algo que celebrar en este día patrio, cuando la patria, cuando la nación, cuando nuestro México está herido, está torturado, está desaparecido forzosamente del mapa. Muy puestos para criticar al ejército egipcio, pero poco puestos para criticar al mexicano, que pues ya con las actuaciones que hemos visto que ha permitido el Estado mexicano y en particular el ejército, pues ha sido muy muy tremendo todo el bueno, desde el 68, desde la masacre de 68, antes con los ferrocarrileros, después con pues los grupos que se levantaron después de que le cerraron la puerta en octubre del 68. Muchos grupos se fueron a la clandestinidad y quisieron hacer lo propio, pero pues también ahí les dieron duro. Y pues a quien se ha opuesto a este camino que nos traza pues el imperialismo, el modo de vida capitalista neoliberal, que nos está llevando al hoyo. México es un país que pues tenía lo propio para evolucionar, para avanzar, para ser libre, independiente, equitativo, pero pues es todo lo contrario. Cada vez es más dependiente, cada vez más desigual, cada vez hay menos ricos y más pobres. Esa es la circunstancia que estamos viviendo. Así es de que, ¿qué es lo que vamos a celebrar este 16 de septiembre? ¿Qué se va a celebrar? Un desfile militar ahí. Pues ya estaremos viendo qué más. Vamos a dar inicio en la parte musical a este programa y tenemos un disco. Todos los días son días de la patria, desde mi punto de vista. Así cuando se dice también el día de la mujer, el día del niño, pues todos los días, si hay un día pues para recordar, pues está bien, pero deberíamos estar siempre pendientes a lo que ocurre en nuestra nación mexicana todos los días. Ayer hasta dolían las orejas de puro mariachi. Para muchos mexicanos el prototipo del mexicano es el mariachi, el tequila, como si no hubiera tantas más expresiones populares, musicales, muchas más bebidas. El tequila es el que emergió, es el que se puso de moda, es el que por ese nos conocen en el mundo. Pero el tequila es un mezcal, y de mezcales. México es un país centro de origen endémico de agaves numerosos, de mezcales numerosos, de pozoles numerosos y de muchos otros alimentos que no solo se dan los días 16 de septiembre. En fin, eso es como mucha gente cree que se, al celebrar esto va a ser más patriótico. Pues se puede oír mariachi o música mexicana todos los días, todos los miércoles y jueves. Aquí en Radio Educación de 5 a 7 se escucha música mexicana. Así es que pues todos los días son días de la patria. Pero hoy en particular se me ocurrió traer este disco del Programa de Desarrollo Cultural Regional de Tierra Caliente, y el disco se llama Las Músicas que nos dieron patria. Dice Músicas Regionales en las Luchas de Independencia y Revolución. Y es lo que vamos a presentar. Es una mezcla medio extraña. De entre son jarocho, música norteña, guapango arribeño con Guillermo Velázquez, música zapatista de la de antes. Eso es lo que vamos a estar escuchando el día de hoy, y pues lo que hemos acostumbrado transmitir, que es el morral campesino, y otro aspecto que es el maíz, muy fundamental, columna vertebral, los miércoles del campo y de la ciudad para vivir. México es de maíz, y si hay un símbolo que además nos alimenta, además de la bandera mexicana o el himno, es el maíz. Y pues no parece al gobierno de México importarle tanto su defensa, puesto que tanto la Semarnat como la Secretaría de Agricultura pues están en contubernio con las transnacionales, con Monsanto y todas aquellas que quieren apoderarse de nuestro germoplasma, de nuestro maíz, de nuestra diversidad de maíz, y hacerlo un solo maíz enfermo, transgénico, cocolistli, maíz enfermo. Y pues eso es lo que hay que defender, así como se defiende a la bandera, se defiende a la nación y al maíz. Vamos a la música, por favor, Raulito. Esto es Mono Blanco, y es, la rola se llama Matanga, dijo la changa. los que vendieron la reputación de la nación por dinero del imperio. Se piensa, dueños del destino de la gente, mata con influenza, terror en las noticias. México sin pánico y en ánimo sigue, percibe un declive, vaya tiempo se vive. Y te van a contar otro montón de mentiras, como el calentamiento global, negocio internacional de la energía. No creerlo es una herejía, encima cambia por esa bola amarilla de arriba. Ya viste, ahí está el mister, soplando calor, seguro de que existe y de que ya no resiste. La doctrina de shock solo vino a decirte que vida más triste y triste conseguiste. Bueno, un son rock and rolleado, fue Mono Blanco y la pieza se llama Matanga, compuesta por Gilberto Gutiérrez, viejo, joven viejo sonero veracruzano. Y como le decíamos, hoy le vamos a compartir una cápsula larga que no quise pasar la semana pasada porque vino Katy Mariel a hablarnos del tema del maíz. Bueno, en esta cápsula del Morral Campesino, diversas personas de allá de la región Centro Montaña de Guerrero nos dan su punto de vista acerca de la importancia que tiene para ellos el maíz en particular, y en general la preservación de las semillas nativas. Vamos a escucharlo. En el Morral, por favor, es la 4. A ver, voy a verificar, no voy a hacer que repita, pero sí prácticamente estoy seguro que es la 4. Sí es, y son las semillas que nos dan patria, así como las músicas que nos dieron patria, el alimento que nos dio patria. Por favor, Raulito. Semillas de vida. Aquí sembramos el maíz criollo. El cultivo del maíz se basa en su preservación y cuidado a través de la selección de la semilla y su siembra. Es gracias a este mecanismo anual que las semillas se han conservado a lo largo de milenios. Sobre la importancia de la semilla y de su diversidad, nos hablan varios campesinos y campesinas. Es semilla que ya traemos desde años atrás. Que esa semilla la tenemos desde nuestros ancestros, de nuestros padres, abuelos, y esa semilla la seguimos cultivando y sigue dando vueltas ahí mismo, porque no hemos metido, sí hemos metido de aquí para allá, pero no crece la milpa, pues, y por eso ya vimos nosotros que esa semilla de allá la tenemos que dejar allá y la que está aquí, y yo pienso que de adaptarse, a lo mejor se podría adaptar, pero llevaría años, no sé, yo que sé, unos 5 o 4 años. Que el maíz, a lo mejor, que llegaras a sacar una mazorca pequeña, que la siguieras sembrando ahí mismo, que se adaptara. Yo pienso que alrededor de unos 5 años se adaptaría y entonces empezaría a dar mejor fruto. Sembramos colorado, amarillo, blanco, pero como le acabo de decir, ya son semillas desde antes que teníamos. Semillas que pues, ya tiene años, que esa semilla la vamos sembrando y sale y apartamos semilla otra vez y viene otro año igual y así se va a ir yendo. Ya para que se adaptara una semilla, yo pienso que sería de esa manera, pues que llevaría tiempo, pues, pero sí se adaptaría al tipo de suelo. Nosotros te sembramos por aquí cerca y de ahí sacamos semilla, pero que se adapte aquí a este suelo que es caliente. Porque si llevamos esta semilla a donde sembramos para allá, donde le hicimos la encinera para allá, está más fresco, y si llevamos esta semilla no crece. Sí crece, pero no se da, sino que la milpa va muy, muy, ¿cómo le puedo explicar? Va sin fuerzas. Sí crece, pero no da. por lo mismo de que allá es diferente clima. Igual allá si traemos semilla de allá y la sembramos acá, igual también no se adapta al suelo. Por eso tenemos que meter semilla de allá, tenemos que apartar semilla para que siembremos allá. Y aquí igual apartamos semilla para que siembremos aquí, porque si esta semilla la pasamos allá, no se adapta al suelo, crece pero pues sin ganas. Y es por eso que nosotros tratamos de encontrar la semilla que se adapte al mismo suelo, porque si metemos, pues no nos va a dar resultado. Este es el maíz que vamos a sembrar. Es como colorado, pero tiene diferente color. Mi papá, pues cuando él sembraba y vivía, pues sembraba de amarillo, rojo, negro, blanco, de todo, pues, pero nosotros ya no, más así nos quedamos, el rojo y el blanco. Mi papá nos dejó un poco y ahí vamos. Si no, yo le metí amarillo, aquí este pedazo, y ahora lo estamos metiendo colorado. Vamos cambiando también. Y acabando el colorado, ya le vamos a empezar a meter amarillo, prieto más abajo. Blanco ya sembramos para allá en el otro lado, aquí puro de color vamos a sembrar. Sí, le cambiamos ahorita, yo estoy sembrando un maíz que es negro. Y pues le cambiamos a ese un maíz que es colorado también. Es lo que le vamos echando. Un año le echamos un color, otro año otro color. ¿Entre negro y colorado? Negro y rojo, colorado, sí. Muy blanco también. Más que el blanco aquí, esta tierra casi no le gusta mucho, pues por eso le echamos color. Porque vemos que sí es lo que sale más, poquito más. Ahorita aquí sembré de amarillo. Y ahorita, porque acabó el amarillo, para abajo es negro. Y se acabó el negro, vamos a echar de color colorado. Hay varios colores, todos los colores sembramos nosotros. ¿Y se le va cambiando año con año la semilla? Sí, de ahí mismo apartamos, pero por ejemplo, el año pasado aquí le eché de colorado, le eché de amarillo. Le voy cambiando de color cada parte, por ejemplo, cada año le hacía la misma parcela, pero le voy cambiando las semillas. Le eché de un color un año, otro año de otro color. ¿Y aquí qué color es el que crece mejor, don Gregorio? Pues el de color, porque el blanco es que no quiere mucho, muy chiquillo ya no quiere crecer. Pues el que más crece aquí pues es el negro, es el que más se ve que es más edad aquí, porque allí arriba, en la parte de arriba, se ve que está la tierra está más bonita, más suelta. Y pues aquí solamente que le echemos abono de corral se da. Y allí arriba donde sembramos el negro, pues ahí se da mejor, porque la tierra se ve que está más bien, pues. Siempre y cuando yo siempre siembro maíz criollo, porque habían venido unos personales, yo no sé de a dónde habían venido, y nos vinieron a decir que ese maíz no es bueno, ha mejorado, pero sí es bonito, porque el aire no lo tumba, resiste, ¿no? Y este maíz criollo sí lo ha tumbado, cuando ha hecho mucho aire lo ha tumbado, porque crece. Entonces por eso nosotros, lo que nosotros hacemos, pues ahora sí que nos a eso nos conviene mejor el criollo. Pues aquí nosotros tenemos maíz, no sé si todos lo tengan, yo tengo un maicito criollo que es, yo le llamo pues olotillo. O sea, porque el maíz es un poco grande y el olote es delgadito. O sea, al desgranar, pues sí, luego se ve que sí, pues desbarata maíz. O sea, yo pienso que a lo mejor ha de haber personas que no les gusta, porque al tiempo de sembrar la milpa se ve un poco triste, flaquita, delgadita. Pero al tiempo de cargar es cuando se ve el resultado. Y al tiempo de desgranar, pues más. Sí. Pues ese es el problema, porque el olotillo, como es delgada la milpa, el viento la vence fácilmente. Pero aquí casi por lo regular, como no crece muy alta la milpa, pues no ha tenido problema. Sí, la emborracha, la tiende un poco, pero pues no pasa nada. El libre no lo he sembrado aquí. Aquí no, aquí no se da. No se va a dar porque como no crece alto y esa tierra es un poco dura, no crece. O sea, no llegaría a este vuelo nada más y pues no daría resultado, pues. Le sembré de cuatro colores. A ver cuál es el que más se pone bien. Le sembré pintito, le sembré amarillo, le sembré colorado, le sembré negro. A ver cuál de los dos le gusta más la tierra. Y aquí yo les he dicho a mis hijos, hay que sembrar tres, cuatro colores, a ver cuál es el que va a salir más. Más o menos, que nos eche la mano. Ajá. Si aquí está, es igual fue el del maicito criollo que sembró, colorado, amarillo, prieto, blanco, también le he sembrado, también se ha dado. Pero yo de maíz mejorados que venden, no lo siembro, puro criollo siembro. No siembro maíz mejorado. Algunos siembran mejorado, pues, que me resulta, pero yo veo que es para acá, no, pues, el maicito sale muy chiquitito. Y aquí el maíz, ¿no? De siempre sale bonito. Hace rato me decía que el de color es más ligero. Sí, más ligero, por él lo sembramos después. Y para allá es otro clima de la tierra. O sea, pues le digo que para allá se siembra más después. Y para acá, como es más ligera la tierra, más el maíz de blanco ya va más adelantado. ¿Sí? El rojo y el blanco. También hay morado, así negro. Pero pues no lo quieren. Y ya no lo sembramos, vemos mejor. ¿Ves? Rojo y blanco. Sembramos nosotros pues llevamos de acá, de criollo, pues, de este lado, pues, porque pues es lo que más hemos sembrado de por aquí. Y otro tipo de maíz, pues, no sabemos que no, a lo mejor no crezca, no le hemos echado. De por lo que sembramos aquí, es lo que le vamos echando cada año. Porque ya vemos que sí, pues, ese sí crece, ¿no? Sentimos, aquí que... ¿Qué semilla está sembrando usted? Maíz blanco. ¿De cuál, perdón? Maíz blanco. ¿Y por qué blanco y no colorado o negro? ¿Por qué le gusta el blanco para esta tierra? Sí, porque aquí el blanco se da más otro poquito. Y es igual el colorado con el blanco, prieto, se da igual nomás. Quiero sembrar aquí más blanco porque más rinde la cosecha aquí. Uh-huh. Eso siembra los cuatro maíces. Los cuatro maíces los siembro. Van a sembrar este, voy a comenzar con el maíz colorado. Acabo con eso, con de prieto. Voy a acabar con amarillo. Ahí, ¿no? Puro criollo, color amarillo, prieto, colorado, blanco. Me importa la semilla de calabaza también, frijoles. ¿Frijoles de cuáles siembras? Del colorado y del negro. escogemos la más grande. La más grande que no tenga daño. Por ejemplo, como esta, pues ahora no hay grande. Como esta que está limpiecita, mire. Entonces ya le quitamos esta punta y estos de acá y sembramos los puros de en medio. Que estén más o menos que no estén dañados. Ajá. Así toda, la de blanco, la de color, toda. Así le hacemos. Escogemos nos tanteamos nada más cuánto vamos a sembrar y eso le escogemos, las mazorquitas más bonitas, más grandecitas. Ya de allí le quitamos la más chiquita. La más chiquitita, esa la desgranamos para los animales. Ah, pues aquí, como los más que siembran de por sí apartan, y el que no tiene, allí va y le pide. Le pide prestado. Si le presta unos dos botes así, o tres o cuatro, ya con eso tiene, siembra, ya cuando mora que tiene, se lo devuelve. Uh-huh, así. Yo hace un año le presté a mi cuñada, le presté dos botecitos así. Por este tiempo, pues, ahorita todavía no me lo da. Pero me lo tiene que devolver porque yo se lo empresté. Así. Nos emprestamos semilla. Hasta maicito para comer, cuando uno tiene y otro no tiene, viene que dice, no tengo dinero. Préstame. Para el año, ojalá que me vaya bien. Se le presta. Y ya al año siguiente te lo da. Más que sí, ya te lo da el doble, ya no te da nada más lo que le das. Si le prestas una carga, él te da dos. Porque pues se lo prestas a tiempo, todo un año te tienes que esperar. Uh-huh. Pues aquí estamos sembrando, ahorita vamos a sembrar, estamos sembrando de blanco. Ya sembramos del maíz ancho, donde un que le llamamos pozolero, ya sembramos. Y ahora estamos sembrando otro que es blanco, pero es menudito, pues más pequeño. Y acabándose ese, vamos a meter la semilla de colorado, para que podamos apartar semilla y se nos vaya quedando la semilla año con año, año con año. Y de esa manera no perder la semilla que ya traen, ya traemos desde años atrás. Este enorme patrimonio genético es de los pueblos de maíz, quienes lo han compartido generosamente a lo largo de los siglos. No debe ser patentado por empresas que lo quieren privatizar. ¡Que viva el maíz nuestro! Pues esa es la palabra campesina con relación a los maíces de allá de el centro montaña de Guerrero. Pero así como en este caso Pío Chávez, que hizo las entrevistas allá, pudo constatar que es algo fundamental el maíz. Lo podemos constatar todos saliendo un tantito al campo, quizá también en la ciudad, pero de otra manera. Aquí pues muchas personas ya no sabemos ni qué, ni cómo se siembra, ni qué significa, ni cuántas razas hay, ni cuál es la historia del maíz, la lejana, añeja historia. Es más añeja que la civilización. Forma parte, la alimentó la civilización mesoamericana, el maíz. Y pues es por eso lo quise poner el día de hoy, que según se celebra la independencia, la libertad supuestamente, y pues compartir estos materiales para las personas que nos están escuchando. Si usted desea participar de manera a través del teléfono, puede marcar el teléfono 41-55-10-60, repito, 41-55-10-60, y está Juan Antonio Vázquez atento a las llamadas. A pesar de ser un día de descanso para él, vino a echar la mano. Bueno, para todos nos habían ofrecido la oportunidad de dejar programa grabado, pero para mí es una fecha emblemática. Es importante decir que México es mucho más que lo que dicen las voces de la clase política. Para ellos es una entelequia, para muchos es la tierra donde nacimos y donde vamos a morir. Pero bueno, cada quien con su cada cual. Don Manuel Munguía nos llamó y, pues, como siempre, dando algunos datos. Yo no sé de dónde los saca, pero los respeto lo escrito por él, lleno de calificativos también, pero pues así es su manera de pensar y de escribir. Señores, señores, ¿de qué nos sirve a los mexicanos que la economía figure, su economía de México figure entre las más grandes del orbe? Que las exportaciones representen el 33% del Producto Interno Bruto, de que se beneficie a los sectores automotriz, aeroespacial y turístico, si este beneficio no llega a todos los sectores de la economía, y lo más importante, no llega a todo el pueblo de México, que cada vez el pueblo de México se hunde como desde hace más de 3 décadas en el estancamiento. Hoy todo es incertidumbre y volatilidad. ¿De qué sirven los billones de pesos si solo son para cubrir las necesidades de la élite neoliberal fascista y de los intereses extranjeros, pero no para cubrir las necesidades de todos los mexicanos? Es nuestra tarea de acabar con esto tan injusto, que incluye la desaparición el día de ayer de un estudiante de Derecho de la UAM y de algunas mujeres, 5 mujeres, dicen el Zócalo, tan solo por protestar en contra de todo esto. Saludos para todos en este programa. Bueno, injusticias en México, pues cada vez por donde quiera se ven, lo que aquí denuncia del joven estudiante y las mujeres, pues yo no estoy para nada enterado, pero pues México está hundido en la violencia también, entonces no sería nada extraño y es casi parte de la cotidianidad. Y lo malo es que nos estamos acostumbrando a esa estúpida cotidianidad que tiene más que ver con el abandono del país por parte de la clase gobernante, de los políticos, y porque el pueblo nos tienen ahí trabajando, esclavizados prácticamente para poder sobrevivir. Los que tienen, afortunadamente, chamba, pues, y están en buena posición, casa, trabajo, pues ahí la llevan, pero los que no, que son la mayoría, bueno. Esta es una pequeña reflexión de 16 de septiembre. Ya escuchamos la importancia del maíz. Faltó, bueno, ahí se habla más de lo coloquial del maíz, pero faltó posicionar el asunto de la soberanía alimentaria. Si dejamos de producir lo que consumimos, nos hacemos un país dependiente y en cualquier momento nos bloquean la comida y ¿qué va a pasar? No tenemos ni con qué. Gracias a la agricultura campesina, a la de las personas que oímos en la cápsula anterior, es que podemos aún comer. El país y el mundo está alimentado por la agricultura campesina, precisamente. Entonces, si la olvidamos, olvidemos también la soberanía alimentaria, lo cual estratégicamente para un país no debe de ser. Vamos, ya son 5:37 prácticamente, escucha usted El Campo y de la Ciudad, y vamos a pasar a nuestro semanario a dar una lectura breve de las noticias relacionadas con la paz, con justicia y dignidad, con el buen vivir, aunque cada vez hay menos notas en ese sentido, pero pues es lo que queremos destacar en este semanario. Así es que le pediremos a Raulito que nos ponga la rúbrica, por favor. Inicio a este semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas. El pasado miércoles 9 de septiembre nos dice esta nota que los días 26 de septiembre de aquí en lo sucesivo será conmemorado el día contra la desaparición forzada en señal de duelo por los normalistas. No basta. Por supuesto que no basta, quisiéramos verlos con vida y libres, pero es bueno recordarlo, la desaparición forzada, aunque sea un día, aunque sea simbólico, es bueno. El país fue engañado por la Procuraduría General de la República con su verdad histórica ante el ataque a estudiantes, dice la nota, y también que los diputados prevén aprobar la reforma que instituye esta fecha, la del 26 de septiembre, día contra la desaparición forzada. La nota de Roberto Garduño y Enrique Méndez. Y manzanas del norte del país, particularmente de Chihuahua, con valor de 4,000 millones en riesgo por importaciones de fruta de Estados Unidos. Productores exigen respuesta a solicitud de investigaciones por competencia desleal. Bueno, esta es una historia también muy, muy vista ya. Están tirando los manzanales en el norte porque ya no tienen precio, y vendiendo la madera para las barbacoas de los gringos del sur. Y aquí en México tenemos la manzana con sabor a manzana y no a agua y a agroquímicos de las que entran a Estados Unidos. Es la que nos está invadiendo, siendo un país productor de fruta, verdura, gramíneas, carne. Cada vez estamos siendo más dependientes. Reflexión que repito con la anterior acerca del maíz. 4 millones de pesos es lo, digamos que la valoración económica es importante, pero lo importante es que no se está tomando en cuenta la soberanía alimentaria y el mercado nacional. Para los productos nacionales hay que apoyar a nuestros paisanos, pero bueno, así es el libre comercio. La nota de Matilde Pérez. Y subió en 600,000 el número de mexicanos con inseguridad alimentaria en 3 años. Aparte de los millones que ya de por sí existían, a pesar aún de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que es un programa dirigido a la población en extrema pobreza, el número de mexicanos con inseguridad alimentaria aumentó. Ya lo leímos. Alrededor de 600,000 personas más se sumaron a las personas en inseguridad alimentaria. El programa para abatirla deja fuera a 4.8 millones de mexicanos y mexicanas. Esto de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de Educación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. Esta es la nota de Angélica Enciso. Y el informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes, GIEI, tiene muchos puntos coincidentes con nuestras pesquisas, dice la Coordinadora Nacional Comisión Nacional de Derechos Humanos, y subraya que no es un caso cerrado y se exige no descartar ninguna línea de investigación. Pues ya era hora, ya va a ser un año de la desaparición forzada de estos jóvenes, que por cierto el próximo 26 se va a manifestar México en contra de la desaparición forzada y de la aparición con vida de los estudiantes el próximo 26 de septiembre. Se conmemorará un año de la desaparición forzada y apenas parece que están empezando con sus comisiones, es increíble. La nota es de Emir Olivares Alonso. Y el informe Ayotzinapa debe verse como un aporte al Estado de Derecho, dice también el GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Lamenta este grupo que extranjeros tengan más credibilidad que las instituciones locales. También lo lamentamos muchos mexicanos. Pero sin embargo, así es. Creo que a esto se le llama, es el síndrome del malinchismo. El grupo, el GIEI, ofrece disculpas por no poder brindar el paradero de los 43 normalistas. Hasta se disculpan estos compas que pues le están dando la cara al gobierno y demostrando que la verdad histórica es una mentira histórica. La nota de Víctor Ballinas. Y dictan formal prisión al líder comunitario CMI Verdía por homicidio calificado. También giraron orden de aprehensión en su contra por delitos electorales. Ya no saben ni qué hacer para mantenerlo en la cárcel. Que primero que se había robado unas cercas para ganado, según que había asesinado, bueno, ya lo metieron formal prisión. Su abogado de CMI sostiene que se trata de una decisión política, pues se considera que retó a la justicia y eso a muchos les duele. La nota de Ernesto Martínez. Y en México, en nuestro México, que hoy cumple un año más de independencia nacional, en México al menos 700,000 personas se desplazaron por la inseguridad que rige nuestro país. La cifra corresponde de diciembre de 2006 a 2013. La consecuencia de la inseguridad existente en el país estima que al menos se desplazaron más de 700,000 personas por estas circunstancias de inseguridad y violencia. La nota de Carolina Gómez Mena. Hermanos huicholes Virárica exigen reconstrucción del centro ceremonial. Dice la nota que perdieron los monolitos ancestrales de su centro ceremonial en Paso del Oso y no han podido recuperar sus tierras invadidas por ganaderos, a pesar de que hace 61 años un decreto presidencial los reconoció con 240,000 hectáreas como territorio oficial. Denunciaron los afectados con la obra, una carretera que hicieron ahí, se perdieron monolitos y se acordó buscarlos pero no se encontraron. Propusimos en la asamblea comunitaria reconstruir Paso del Oso y nos aceptaron un proyecto que incluía el uso de concreto hidráulico y piedra ahogada para hacerlo ecológico, dice esta nota de Juan Carlos G. Partida. El viernes 11 de septiembre podrían crearse en el Senado dos fiscalías más para Ayotzinapa, como si con eso aparecieran los 43. El PRI acepta discutirlo, pero sin citar a Osorio ni a Arely Gómez. Y en este contexto se criticó también a Murillo Caram con su verdad histórica. En estas fiscalías, de estas dos, una se abocaría a la investigación y la otra trabajaría para localizar a los 43 desaparecidos a un año de estas desapariciones forzadas. Están inventando cómo hacerle para por fin. Es increíble, como si fueran escondidillas. Las notas son de Andrea Becerril, Víctor Ballinas, Roberto Garduño y Enrique Méndez. Y otra con relación a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. El análisis de el profesor de la Universidad de Queensland, Australia, José Torero, entregó al GIEI un reporte en el que se enfatiza que no hay evidencia científica para asegurar que los 43 normalistas desaparecidos fueron incinerados, contrariamente a la verdad histórica del gobierno. Contiene este informe, este reporte, información que coincide con el análisis que en diciembre pasado presentaron los académicos mexicanos Jorge Antonio Montemayor y Pablo Ugalde Vélez. Ambos demostraron que ahí no se había incinerado. Bueno, y el GIEI también ya lo hizo. La nota que queda en duda que especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México hayan colaborado con la PGR. La nota es de Emir Olivares. Y también del viernes 11, pagan a funcionarios del Instituto Nacional Electoral automóvil, teléfono celular, comidas y viáticos, chofer. Al menos 100 funcionarios del INE, del área central del INE, tienen estas canonjías: automóvil, chofer, celular, comida, viáticos. Es increíble en esta etapa disque de austeridad. El instituto también cubre mantenimiento y combustible. Ya nada más falta que les paguen la renta. La nota de Claudia Herrera Beltrán. El sábado 12 de septiembre, al nuevo peritaje en el basurero de Cocula acudirán expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estos compas del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Acuerdan un plan de trabajo conjunto con la Procuraduría General de la República. En el caso Iguala, ahondarán en la línea de investigación relacionada con el quinto autobús que se ha venido manejando. Hasta ahora nos enteramos a casi un año de la desaparición forzada de los chavos, de las barbaridades que han ocurrido en ese lapso, que había un quinto autobús, y ese quinto están suponiendo que traía algo pesado allí de cargamento, y por eso valía más el cargamento que la vida de los jóvenes. Y estamos viviendo esta situación trágica para México a casi un año ya. La nota de Gustavo Castillo García. Es dolorosa y grave la situación de los desaparecidos en México. Activistas de América Latina participan en foro organizado por el Senado. Ahí se afirmó que el país arrastra el problema por no haber podido juzgar crímenes como la matanza de Tlatelolco, afirma representante argentino. Pues se sigue sin juzgar al expresidente Echeverría, y eso que está claramente involucrado. La nota es de Andrea Becerril. Dominan el mercado del agua embotellada solo cuatro empresas. Se trata de las europeas Nestlé y Danone y las estadounidenses Coca-Cola y Pepsi. Dominan el mercado del agua. Se estima que su venta en México podría generar ganancias por 9,000 millones de dólares en 2019, siendo que el agua es nuestra, que se extrae de nuestros manantiales, y que por alguna razón estos cuates, estas empresas, pues tienen el mercado del agua embotellada dominado. ¿Y nosotros qué? Nos preguntamos. Esta apertura del mercado pues es para condenarnos a nosotros mismos como nación y hacernos más subordinados. La nota es de Arturo Sánchez Jiménez. El pasado domingo 13 de septiembre demandan organismos no gubernamentales el cumplimiento pleno a recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. Activistas del continente confían en que el gobierno dé los pasos para que haya justicia. En una carta respaldan el informe de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual contradice la verdad histórica, la verdad oficial. Y ellos consideran que el informe contiene aportes para esclarecer los hechos. La nota es de Arturo Sánchez Jiménez. Y confirman esto el 13 de septiembre, que Peña Nieto recibirá el próximo 24 a padres de las víctimas, a dos días de que se cumplan un año de la desaparición forzada de los estudiantes, y que pues se están dando pues prácticamente patadas de ahogado. Acceder a la verdad es el primer paso para poner fin a la espiral de impunidad. A ver si se hace esta reunión con los padres. La nota de Fabiola Martínez y Sergio Campo. Anuncian manifestación en la capital al cumplirse un año de la tragedia en Iguala. La Asamblea Nacional Popular acordó que se realice el día 26 de Los Pinos al Zócalo. Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa encabezarán un ayuno que durará dos días. La nota es de Sergio Campo Arista. En ese mismo ámbito, la PGR sin personalidad suficiente para buscar a desaparecidos, afirman organismos no gubernamentales. Solo cuenta la PGR con el apoyo de dos policías federales, dicen. Y los familiares de las víctimas terminan por convertirse en peritos. No es posible que a agentes que localizan autos se les asignen casos sobre personas desaparecidas. La nota de Fabiola Martínez. Obras inconclusas y funcionarios sin castigo a dos años del paso de los huracanes Manuel e Ingrid, en particular en Guerrero. Persiste riesgo de inundación en la zona Diamante de Acapulco por falta de tareas de mitigación. Meteoros dañaron 35 mil casas de interés social en 2013. Los vecinos aún esperan sus pagos o ser reubicados. La nota de Sergio Campo. El lunes 14 de septiembre, el recorte en el gasto no tocará a poderes legislativo y judicial, los que ganan más, sobre todo el legislativo. El judicial. En 2011, el rubro servicios personales será el que más incrementos tenga. Jugosos salarios a legisladores, magistrados, ministros, jueces y funcionarios. Y pues no que estamos en austeridad. La nota de Enrique Méndez. Nuevamente sobre Ingrid y Manuel. Incumple la Sedatu a damnificados por estos eventos. Esto lo dice Tlachinola y señala dilación e inconsistencias a los padrones de beneficiarios. La nota también de Sergio Campo. Día de ayer, martes 15 de septiembre, por alza del dólar, precios de insumos agrícolas han aumentado hasta 50%. La cotización de granos se mantiene a la baja, aunque anuncian compañías paros técnicos y despidos. Fíjese usted, alrededor de 80% de los fertilizantes y las semillas son importados, 80% de los que producen las transnacionales. Aquí en México tenemos las propias que los campesinos guardan durante todo un año, cosechan, seleccionan, guardan y vuelven a sembrar. Pero en las demás sí somos dependientes, 80% de fertilizantes químicos y de semillas. Prevén empresarios que el impacto se extienda a la industria y al comercio, con aumento de inflación y cierre de negocios. Y en ese sentido también, hasta en eso, somos dependientes en los fertilizantes y semillas. Aquí se pueden hacer fertilizantes naturales, compostos y eso, pero al gobierno por lo visto no le importa demasiado. La nota es de los corresponsales. Y última nota de este semanario. Al menos 15 niños muertos en la montaña alta de Guerrero por desnutrición y negligencia médica. Refuta Tlachinola en cifras de la Secretaría de Salud del Estado y señala irregularidades. Dice una pancarta que llevaban a un encuentro que hubo de derechos humanos, que a 2 años de la devastación en la montaña, los pueblos luchan contra el hambre y la inequidad del gobierno. Esto nos dice la nota de Sergio Campo Arista y Saúl Maldonado. Con esto damos por concluido nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, saludando a las radiodifusoras comunitarias donde se repite este servicio. Vámonos, Recio, buenos días. Sin maíz no hay país, y sin proyecto de nación está cañón, del campo y de la ciudad. Pues, del campo y de la ciudad, saluda este 16 de septiembre al auditorio que, pues, se mantiene ahí firmes, al pie del cañón también. Nosotros aquí transmitiendo, nuestro querido auditorio atendiendo el programa. Ha habido muy poquitas llamadas, se entiende, porque mucha gente se desveló anoche, hizo su pachanga. Tampoco hay que amargarse, yo no quiero dar esa imagen de amargura, pero pues yo, desde mi punto de vista, no tengo gran cosa que celebrar. Vamos a la 4, por favor, Raulito Núñez, cuando son 6 de la mañana con 3 minutos y cachito. Vamos a la música y después vamos a pasar algunas cápsulas de Eduardo Galeano relacionados con este asunto de la independencia nacional. En este caso es cómo veían los españoles en tiempos coloniales la pulquería, cómo les parecía algo asqueroso. Pero vamos a oírla, por favor. Después vamos a Memoria del Fuego. Lo que pasa es que no te quise intervenir con tu bocadillo. La 4, por favor, es el Chuchumbé, Mono Blanco. Yeah. Ya son 6:08 a.m. prácticamente, escucha usted del campo y de la ciudad. Esto fue el chuchumbé del disco Las Músicas que nos dieron patria. Tenemos algunas llamadas. Edmundo Bucio nos llama para agradecer sobremanera a ustedes el esfuerzo de transmitir el día de hoy. Por lo general transmitimos en días festivos, feriados, cuando, por respeto al auditorio, sobre todo porque pues la gente sí sabe que este programa no queda botado, a menos de que avisemos con anticipación, como en los fines de año, que hemos optado por pues no venir un par de días, por lo menos para descansar algunos días, aprovechando que el auditorio está descansando también a su vez. Pero en efecto prácticamente optamos por continuar en virtud de que el auditorio está pendiente. Envía saludos Edmundo Bucio y dice: el rescate de nuestra biodiversidad es fundamental. Tenemos que fundamentar también nuestro futuro, nuestra permanencia como país. Felicita por el programa. Gracias Edmundo. Es uno de los que apoyaron con los copiados de patas arriba, que por cierto ahí ahorita voy a dar la lista de las personas que no vinieron a recoger sus discos. Faltaron 6 personas, aquí tengo la lista, si no quieren venir a recogerlos, para que ofrecerlos a las personas que sí puedan o quieran pasarlos a recoger al ratito después de las llamadas, que son poquitas. El general Carlos Amaro nos llamó, es general de veras, escucha este programa desde hace años, y en esta ocasión que se encuentra ahí en el Zócalo, él es del Estado Mayor Presidencial, me envía felicidades a todos los que hacen posible el programa del campo y de la ciudad, y en especial a, bueno, en la producción estamos yo los miércoles, Marco, y Sergio los jueves. Pero también manda saludos a Ángeles, que viene a apoyar el jueves a Sergio, a Katy Mariel, que viene muchos miércoles. Ya tenía rato que no venía a hablar acerca de la defensa del maíz, la defensa jurídica del maíz. Bueno, agradece en especial a estas personas por la defensa de nuestro país y por las y de las tradiciones. Exige al director Antonio Tenorio ya sea la ampliación del horario o más días. Sigan así, van muy bien. Abrazos a todos, gracias Carlos Amaro, general del ejército mexicano. Hay gente pues que apoya ciertas causas y este es uno de ellos. También te felicito por dar la cara, general. Firmes. El antropólogo Braulio Herrera también marcó para decir que se nos olvidó dar la fecha en náhuatl, que hasta donde yo recuerdo sí di, pero ahorita se las recordaré el día de hoy. No, probablemente no, porque no recuerdo. Gracias por recordármelo, antropólogo. Es Matlacli Iwan Ome Atl. Matlacli Iwan Ome Atl, 12, agua. Gracias por recordármelo. En general, a la hora que damos inicio al momento de dar la fecha gregoriana, aprovechamos para dar la fecha mexicana para no olvidar este legado de nuestros antepasados. Me pide que no olvide dar la fecha, es muy importante recordar nuestras raíces. Gracias. Y son 6:12 a.m. y ahora sí, sobre el fétido pulque, que así es como le decían los españoles que estaban en tiempos coloniales. Vamos a oír qué nos dice Eduardo Galeano, contra la pulquería. Por favor. Memoria del fuego, las caras y las máscaras. ...1785... Ciudad de México. El licenciado Villarroel contra la pulquería. Cada pulquería es una oficina donde se forjan los adulterios, los concubinatos, los estupros, los hurtos, los robos, los homicidios, rifas, heridas y demás delitos. Ellas son los teatros donde se transforman hombres y mujeres en las más abominables furias infernales, saliendo de sus bocas las más refinadas obscenidades, las más soeces palabras y las producciones más disolutas, torpes, picantes y provocativas, que no era dable que profiriesen los hombres más libertinos si no estuviesen perturbados de los humos de tan fétida y asquerosa bebida. Estos son los efectos de la incuria, de la omisión y de la tolerancia de los jueces, no causándoles horror el ver tirados por las calles los hombres y las mujeres, como si fuesen perros, expuestos a que un cochero borracho, como ellos, les pase por encima el coche, como sucede, despachándolos a la eternidad en una situación tan infeliz como en la que se hallan. Cuando el virrey expulsó al pulque de la Ciudad de México, el desterrado encontró refugio en los suburbios. Licor de las verdes matas. En las tabernas de las orillas, el pulquero va y viene sin parar entre las tinajas generosas y los jarros anhelantes. Tú me tumbas, tú me matas, tú me haces andar a gatas. Mientras llora un recién nacido a grito pelado en un rincón, y en otro rincón, un viejo duerme la mona. Caballos, burros y gallos de riña, atados a las argollas de fierro, envejecen esperando afuera. Adentro, las coloridas tinajas lucen nombres desafiantes. La no me estires, el de los fuertes, la valiente. Adentro no existen las leyes ni el tiempo de afuera. En el piso de tierra ruedan los dados y sobre un barril se juegan albures con floreadas barajas. Al son del arpa alegre canta una calavera y al zampolvo las parejas bailonas. Un fraile discute con un soldado y el soldado promete bronca a un arriero. Que soy mucho hombre, que soy demasiado. Y el pulquero barrigón ofrece, ¿dónde va la otra? El pulque devuelve a los indios sus viejos dioses. A ellos los ofrecen regando la tierra o el fuego, o alzando el jarro a las estrellas. Quizás los dioses sigan sedientos del pulque que mamaban de las 400 tetas de la madre Mayahuel. Quizás beban los indios también por darse fuerza y vengarse. Y seguramente beben para olvidar y ser olvidados. Según los obispos, el pulque tiene la culpa de la pereza y de la pobreza y trae idolatría y rebelión. Vicio bárbaro de un pueblo bárbaro, dice un oficial del rey. Bajo los efectos del espeso vino de maguey, dice, el niño reniega del padre y el vasallo de su señor. Pues así es como veían el pulque. Obviamente era una bebida que todavía se consume en México. La intentaron asesinar, como lo intentaron con el amaranto también, la alegría, y no lo lograron. Pero parte de toda esta manera racista de ver al pulque era también porque pues querían introducir sus bebidas, como la cerveza y otras, el vino, y desplazar al pulque, que a final de cuentas es más alimenticio, emborracha, si se le pasa uno la mano, pero es más alimenticio que la cerveza, que cualquier otra bebida. Es una bebida viva. Ahí está, cuando está uno bebiendo el pulquito, se siente como está, cae y empieza a vivir ahí, a regenerar la flora intestinal y demás. Aguas de las verdes matas. Tenemos un par de llamadas, son 6:19 y cachito, y nos llamó doña Basilisa Ángeles. Dice: creo no están vivos esos hijos míos que fueron los normalistas. Deberíamos hacer un monumento a su memoria. Pienso que la justicia para el rico y la injusticia para el pobre, ya basta. Felicidades por el programa, me uno a la pena de los padres de Ayotzinapa. Gracias, doña Basilisa. Chinto Pérez de Cuernavaca nos llama invitando al tianguis popular itinerante este domingo próximo 20 de septiembre en la calle 5 de mayo número 108 en la colonia San Martín Mexicapan en la ciudad de Oaxaca. El lugar se llama Los Metates. Ahí tendremos el consultorio popular y habrá acupuntura, masajes, atención natural del embarazo y enfermedades propias de la mujer. Se dará un taller sobre el uso de las plantas medicinales en las enfermedades respiratorias, tinturas, acupuntura para su tratamiento, además, corte de botellas para su reciclado. Todo esto el próximo domingo 20 de septiembre allá en Oaxaca, en San Martín Mexicapan, en la calle 5 de mayo número 108. Saludos a Marco, Sergio, igualmente amigo Chinto Perezón, 6:21, y vamos a más música del disco que tenemos ahí, de las músicas que nos dieron patria. Vamos a brincarnos a la 13, por favor, Raulito Núñez. Es Guillermo Velázquez y Los Leones de la Sierra de Jichú. ¿No es muy larga? 7. Pues está bien. Se llama Yo Me Muero Donde Quiera, por favor. Si quieren seguir bailando, no abandonen la tarima. El tiempo se viene encima, pero estoy improvisando. El Creador me está alumbrando, y aquí donde estoy plantado, en un verso bien rimado, yo se los quiero confiar. No pensaba improvisar, pero me siento obligado. En este mismo momento, esta noche, el ex convento rebosa festividad. Hay convivio, hay amistad, hay un pachangón ahora. Y les digo sin demora, con el ritmo asas y sas, la fotografía de atrás me resulta inspiradora. Yo apuntando hacia el futuro. Hay un patriótico apuro. Y los caballos van lentos. Pregunto en estos momentos por el atuendo y la ropa, ¿para dónde irá esa tropa? ¿Y qué habrá en sus pensamientos? Pues Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra y Jichú. Yo me muero donde quiera. Dispuestos fueron pues más bien improvisaciones de las que suele compartir el gran amigo Guillermo Velázquez y doña Chávez, su compañera querida. Y ya son 6:00 a.m, casi la media, 6:30. Escucha usted El Campo y de la Ciudad, y pues poquitas llamadas, pero como de costumbre, pues dándole el tono al programa del Campo y de la Ciudad. Nancy Peralta nos llama de Tlanepantla. Dice, tiene décadas que el gobierno aplica la limpieza étnica a nuestros hermanos indígenas, despojándonos así de la tierra y sus riquezas y entregándolas al extranjero. Claro, claro está que estos gobernantes se llevan su tajada. Gracias, Nancy. Y había quedado de que después de las llamadas anteriores iba a dar los nombres de las personas que se habían apuntado para un disco de la serie Patas Arriba, La Historia del Mundo al Revés, y no vinieron a recogerlo. Ya se llevaron todos los demás, fueron más de 30, 40, un montón se han estado repartiendo. El último tambache fue hace 2-3 semanas, pero algunas personas no pasaron a recogerlo. Son las siguientes personas, son 6: Josefina Vázquez, Margarita Torres, Carmen Jiménez, José Guadalupe Gallo, Armida Cabrera y Víctor Ortega. Estas 6 personas les sugerimos que vengan en el transcurso de la semana. Si la siguiente semana no vinieron a recoger sus discos, que están ahí, los tienen aquí en Radio Educación, y pues si no vienen a recogerlos, pues los pondremos nuevamente a disposición del auditorio que sí pueda o que sí se acuerde de venir a recoger el material, porque luego así pasa. Hay personas que llaman luego para ver, no saben ni qué se está dando, ofreciendo, compartiendo, y llaman y luego no vienen. Entonces pues por eso luego se nos quedan ahí atorados los obsequios, que esos son obsequios que estamos dando, por un lado yo, al digitalizar y demás todo ese material que produje del maestro Eduardo Galeano, y por otro lado algunas personas del auditorio que se han comprometido, han sacado tirajitos de 10, de 20, y son los que están rolando. A todo ese auditorio participativo le agradecemos mucho. Y pues a las personas, repito: Josefina Vázquez, Margarita Torres, Carmen Jiménez, José Guadalupe Gallo, Armida Cabrera, Víctor Ortega, pues que se pongan las pilas y vengan por su disco, y si no, se va a repartir a otras personas. Son ya 6:33 a.m, escucha usted El Campo y de la Ciudad, y vamos a otra cápsula de Memoria del Fuego relacionada con la temática de la transición de la colonia a un México independiente, que el cual ya no lo es tanto ahora, pero que hubo toda una historia que permitió transitar hacia esto que ahora es México, aunque se está desfigurando, está siendo desplazado obligatoriamente, desaparecido, y pues eso es muy penoso, pero hay que oír un poco de historia. Vamos a la que sigue, por favor, Raulito. Es la 18, me parece, por favor. Memoria del Fuego, las caras y las máscaras. 1804, Madrid. El fiscal del Consejo de Indias aconseja no exagerar en la venta de cédulas de blancura. Con el objeto de que los pardos no intenten generalizar estas gracias y a su sombra, creyéndose igualados por ellas a los blancos sin otra diferencia que la accidental de su color, se estimen capaces de obtener todos los destinos y empleos y enlazarse con cualquier familia legítima y limpia de mezcla, consecuencias que es preciso evitar en una monarquía donde la clasificación de clases contribuye a su mejor orden, seguridad y buen gobierno. Los pardos o morenos provenientes de mezclas infectas constituyen una especie muy inferior y por su viciada índole, su orgullo e inclinación a la libertad han sido y son poco afectos a nuestro gobierno y nación. Fiscal y la blancura. Sí, no ven a pensar que somos indios. Qué gacho, ¿no? Esos eran los anhelos en aquellos tiempos coloniales. Ya son 6:36 y cachito. Y esto es del campo y de la ciudad. Nos llamó también Jorge Salazar. Y a pesar del día, a pesar de la fecha, a pesar de la hora, hay quien nos está escuchando y eso se agradece. Es lo que hace posible y es lo que le da vida a este programa. Bueno, Jorge felicita por el programa a Marco, a Sergio, y dice que llama pocas veces, pero siempre los escucho. Gracias, saludos, Jorge Salazar. Y María Los Ángeles Hernández, Gela, invita a asistir a la transmisión en vivo de un programa sobre los sismos del Departamento de Noticias en Radioeducación el próximo viernes 18 a las 16 horas. Habrá especialistas sobre el tema y música en vivo. No podrán, se podrán platicar testimonios, ah, pues muy bien, de los cuales se juntaron muchos de aquella ciudad dividida hasta antes de los sismos, con broncas al interior, políticamente, partidariamente, que se volvió a hermanar en la tragedia, aquel 19 de septiembre de 1985, lo que hizo que despertara la luz, que se diera nuevamente la luz de a partir de la tragedia, y pues sí, México demostró que tiene entereza como nación, al menos en 1985. Hoy no estaría yo muy seguro, por ejemplo, ayer que hubo el grito, el famoso grito de independencia de cada año, ya es todo un ritual presidencial. De repente se les olvidó, cuando Fox se lo llevaba mejor a otros lugares donde tuviera más rating, porque aquí sí le pegaban de gritos, como a todos los presidentes prácticamente. Ya no es aquel besamanos y veneración a la presidencia, sino pues ya tienen que llenarlo con acarreados. Aquí estamos viendo un noticiario virtual y consignan lo de ayer, dicen que el acarreo falló. Sin embargo, sí hubo acarreo, ahí están las fotos de los camiones parados con los letreritos de dónde viene cada camión, pues a la usanza del PRI, a la vieja usanza de del PRI tracalero y matraquero, tracalero y matraquero. El acarreo falló, el zócalo no se llenó, y al grito de Peña Nieto le siguieron los gritos del pueblo diciendo: ¡fuera Peña! ¡Fuera Peña! Y faltan 43. Faltan 43 y van a cumplir estos 43 un año, el próximo 26 de septiembre, y se está convocando a movilizaciones a nivel nacional para exigir a las autoridades la verdad. Los queremos, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y bueno, también pues están ahí los presidentes, digo el presidente, la su esposa, la pareja presidencial, la familia, como siempre, del presidente. Y en un zócalo pues, se ven más guaruras que gente en ciertas áreas, La Arrolladora, la banda que se supone que iba a congregar a la gente, pues sí congregó, nada más que le pusieron en lugar de la Arrolladora la Acarreadora, y sí se ven huecos vacíos ahí. Entonces prefirieron acarrear, aunque sea poquitos. Ahí yo creo que hay tantos policías como gente. Y fotos de niños siendo revisados también por los policías. Se supone que ya no los pueden tocar, pero de todas maneras ponen a sus papás a que les enseñen que no traen armas, granadas, bombas de alto poder, ni mucho menos. Pero eso sí, se ven decenas de camiones del Estado de México en esto que fue la fecha de nacional, el grito y todo eso, pero pues vienen acarreados. Pues les gusta el borlote. Y los niños fueron basculeados una vez más. En fin, fiesta nacional. 6:42 a.m. Y vamos a escuchar más música, Raulito Núñez. Vamos con... Tenemos ya lista, ¿verdad? La música de la 11. Sí, perfecto. Todavía, Raúl Núñez, me da pena que todavía estés aquí, pero pues está haciéndole el paro a la persona que va a atender la operación técnica, y él ya se podía descansar muy merecidamente. Un descanso patriótico, Raúl, tú mereces. Y firmes. La cacahuata, por favor. atención. Grupo Taller de Monterrey, Nuevo León. La Cacahuata, y fue interpretada por el grupo Taller. Esto es parte del disco, las músicas que nos dieron patria, y son músicas regionales en las luchas de independencia y revolución. Ya son 6 de la mañana con 45 minutos. Tenemos más llamadas. Que heroico el auditorio del día de hoy, muy patrióticamente se unieron del campo y de la ciudad para dar su opinión y hacer la democracia participativa, aunque sea a través de los teléfonos. Robert Santiago de Chimalhuacán, aprendamos a utilizar el huautle, nos invita, es un taller. Este se imparte el próximo domingo 4 de octubre, bueno, el domingo 4 de octubre en la fábrica Tonanxochihuautli, Nuestra Madre Flor de Amaranto. Esto se encuentra, Tonanxochihuautli, se encuentra en calle Vicente Guerrero número 6, en el barrio Calyecac, en Tullehualco, Distrito Federal. Para mayor información nos deja el teléfono 58-51-66-47, repito, 58-51-66-47 para más información. Y ya llevan, dice, más de 10 años promoviendo esta actividad. Sí, he oído muy buenos comentarios sobre el taller. Yo he tenido ganas de participar, pero no ha sido posible. Bueno, Isabel Jiménez de Tlalpan nos comunica que tendremos la cuarta jornada por Ayotzinapa aquí en San Pedro Mártir este próximo 18 de septiembre a las 17 horas. La cita es en la Casa de la Cultura, ubicada en la carretera federal a Cuernavaca, en la calle Violeta, o que se vayan directamente al kiosco. Saldremos en marcha de la Casa de la Cultura hacia el kiosco. Somos las comunidades del Valle de la Anáhuac. Somos varias organizaciones que llamamos a la gente a informarse bien. También a partir del 17 y hasta el 26 habrá diferentes actividades relacionadas con el tema de Ayotzinapa y otras actividades. Felicidades por el programa, Dios los mantenga así. Pues igualmente, hermana. El compañero Ángel Olvera, de la Gustavo Amadero, dice, perdón, más bien yo le estoy pidiendo disculpas. Él lleva 3 minutos esperando en la línea, colgado, y me encuentro en la calle. Pero se aguantó y mandó su mensaje, que es este. Felicita al programa y también felicita al general del ejército que se comunicó. Ojalá hubiera más como él, el general Carlos Amaro. Pide más tiempo y mayor difusión al programa del campo y de la ciudad. Disculpen que no hable muy seguido, pero siempre los escucho y estoy de acuerdo con ustedes. Gracias, Ángel Olvera, y disculpa por dejarte ahí parado. Lo que pasa es que en los teléfonos nada más está nuestro amigo Juan Antonio Vázquez y pues no se da abasto, nada más tiene 2 orejas. De repente cuando viene Isa o ya casi no, o algún otro compañero echar la oreja, pues se puede atender como se merece nuestro auditorio. Gloria Albarrán felicita por el programa y manifiesta su inconformidad por los políticos. No a la reforma educativa, no tiene nada de tal, es solo laboral. Invita al público a mejorar su alimentación y dejar de ver la televisión. Gracias, Gloria. Y Mari Carmen Cárdenas de Chester, Inglaterra, nos llama y dice, a lo mejor en México, como están desvelados, no están escuchando el programa, pero acá en Inglaterra, como es un poco más tarde, los estamos escuchando atentamente. Gracias por su compañía, por mostrar la cultura de donde venimos, gracias por su esfuerzo y saludos pues igualmente Mari Carmen Cárdenas. Por cierto, yo no te respondí el correo electrónico que enviaste, pero sí, por mi parte te agradezco los detallitos que nos enviaste. Son simbolitos de amistad, de cariño. Supongo que también Sergio te habrá atendido tu llamada y te habrá dicho lo mismo. Cuando ya son 6:50, vamos a las cápsulas, por favor, Raulito. La que sigue es la 19 y está relacionada con la Virgencita de Guadalupe. Memorias del fuego, las caras y las máscaras. ...1810... Atotonilco. Abriéndose paso entre cortinas de polvo, la multitud atraviesa el pueblo de Atotonilco. ¡Viva la América y muera el mal gobierno! El padre Miguel Hidalgo arranca de la iglesia la imagen de la Virgen de Guadalupe y ata el lienzo a la lanza. El estandarte fulgura sobre el gentío. ¡Viva Nuestra Señora de Guadalupe! ¡Mueran los gachupines! Fervor de la revolución, pasión de la religión. La campana ha repicado en la iglesia de Dolores. El cura Hidalgo llama a pelear y la Virgen Mexicana de Guadalupe declara la guerra a la Virgen Española de los Remedios. La Virgen India desafía a la Virgen Blanca. La que eligió a un indio pobre en la colina de Tepeyac marcha contra la que salvó a Hernán Cortés en la huida de Tenochtitlán. Nuestra Señora de los Remedios será vestida de generala y el pelotón de fusilamiento acribillará el estandarte de la de Guadalupe por orden del virrey. Reina y diosa de los mexicanos, la Virgen de Guadalupe se llamaba Tonantzin. Entre los aztecas, antes de que el arcángel Gabriel pintara su imagen en el santuario del Tepeyac, año tras año acude el pueblo a Tepeyac en procesión. Ave virgen y preñada, ave doncella parida, sube de rodillas hasta la roca donde ella apareció y la grieta donde brotaron las rosas. Ave de Dios poseída, ave de Dios más amada, bebe agua de las fuentes, ave que a Dios haces nido, y suplica amor y milagros, protección, consuelo. Ave María, ave, ave. Ahora la Virgen de Guadalupe avanza por la independencia de México. Ya son 6:53, 6:54, escucha usted, del campo y de la ciudad. Ya prácticamente vamos de salida, pero todavía estamos recibiendo algunas llamadas. Margarita Cruz de San Mateo Tlaltenango nos marca para enviar felicitaciones por la madrugada de hoy, estar ahí al pie del cañón y por su lucha, que es nuestra. Margarita, aquí estamos todos. Espero que ustedes bien, que los niños coman comida natural, son sus deseos, no contaminantes. no chatarra. Hay que evitar que se deteriore la salud y resistir. Me da alegría escucharlos. Cuídense mucho, los seguimos pendientes. Gracias, Margarita. Y Jorge Ocadiz también nos marcó de Tulancingo, Hidalgo. Él dice que está reflexionando sobre la guerra de independencia y escribió algunos artículos para un periódico local sobre la figura de Miguel Hidalgo. Escribí sobre la época en general, muy interesante, todo muy romántico, invita a conocerlo. Por otra parte, ustedes, después del mantenimiento de la señal de la emisora, aquí se escucha con ruido y antes era nítida la señal, y pide atiendan estas palabras los técnicos encargados. Bueno, esto corresponde a ingeniería y pues les vamos a pasar el reporte de Tulancingo, Hidalgo. Ahí está llegando chaca la señal. Y Felicitas Perfecto felicita por el programa y que se encuentren ahí ustedes, nosotros. Felicita también por el esfuerzo de todos los que hacemos este programa. Envía saludos y me reporto que sí estamos escuchándolo. Buenos días para todos. Igualmente, Felicitas, igualmente, y hasta la próxima. Ya son 6 de la mañana con 56 minutos. Yo creo que ya no nos da gran tiempo. Quería yo pasar todavía algo de la independencia, imágenes de la independencia de México, pero ya de la cápsula dura más de lo que tenemos disponible. Pero lo que sí podré comentar es que las guerras en México, las guerras tanto de anticolonialistas como de independencia como de revolución, ha sido el pueblo quien ha asumido la responsabilidad, quien ha llevado la carga de sangre y de sufrimiento. No nada más los que suenan como los caudillos a los que grita el presidente, que vivan, claro que sí, pero que viva también y sobre todo el pueblo que hizo posible los movimientos sociales que pues nos han dado libertad relativa, nos dieron un país, nos dejaron un país muy hermoso. Lástima que haya tanto gandalla aprovechándose de las riquezas de nuestra nación. Lástima que haya tanto político que no tiene vergüenza y que viven a costa de nuestros impuestos y los malgastan y los reparten y están sugiriendo austeridad cuando ellos no son austeros, cuando la Suprema Corte de Justicia pues son de los individuos que ganan más dinero en este país, no solo el dinero, sino que tienen choferes, tienen coches, tienen celulares, todos se los pagamos, y pues eso ya no es nada correcto. Aquí y en las guerras, repetiré ya para despedirnos, es el pueblo el que ha entregado la sangre y los ganones han sido otros. Pues ya es hora de agarrar camino, Raulito, ni modo, no te han sacado, así es de que muchas gracias. Vámonos, Recio. Este fue su programa del campo y de la ciudad. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos de Raulito Núñez. Pues básicamente él se quedó en todo el programa, a lo largo de todo el programa. Muchas gracias, Raulito. Sergio Canales en la asistencia a producción. Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, que sí tuvo chamba. De repente se le calentaban las dos orejas, pero ahí estuvo también al pie del cañón. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos deseamos que su sol sea brillante, todo este equipo mencionado. Y también diré, como decimos todos los miércoles al final del programa, pues que sí, que viva México, que viva el maíz. Yamo quinequis es íntlico, colistli, no queremos ese maíz enfermo. Di no a los ojetes y di sí a México. Buenos días, Tiahuitl.